que cuando te veo no paro de temblar. Y cuando te imagino no paro de soñar en que nos vamos a encontrar. Cuando te veo.